En esta semana vamos a realizar diversas actividades que inician mañana a las 9 de la mañana en el Centro Cultural con una actividad de cine debate destinada a los colegios secundarios. Esta actividad se va a realizar mañana martes y miércoles 23 en conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. El día jueves 24 y viernes 25, en el microcine de la Universidad del Comahue, vamos a realizar el segundo encuentro provincial sobre el delito de trata de personas, donde vamos a contar con la presencia de expositores que pertenecen a distintas instituciones nacionales y provinciales de intervención sobre este delito. Y el mismo día viernes, a las 19 horas, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos va a realizar una actividad de cine-debate en el microcine a las 19:30 horas. Y después nosotros, como cierre de la semana, el sábado a las 3 de la tarde hasta las 18 horas, vamos a realizar una movilización en la costanera con actividades culturales, artísticas, y también va a haber bandas. En una de ellas bandas va a estar la Santa Clara Reggae Band como cierre de la actividad. Y quienes coordinamos estas actividades son los programas de asistencia a las víctimas de delito de trata, el programa Hueche, programa ECOS, programa Acompañarte, y vamos a contar con la colaboración y la presencia de la Subsecretaría del Consejo Provincial de la Mujer, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial y el municipio, y la delegación de Viedma del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué motivos es el día 23 de septiembre este día tan particular, ¿no? El Día Internacional contra... Este día fue instaurado en la Conferencia de Mujeres realizada en 1999 en la ciudad de Dakar como conmemoración a la promulgación de la primer norma contra la prostitución y la explotación, en aquel momento se llamaba de tratas de blancas, que fue la Ley Palacio, que fue promulgada el 23 de septiembre de 1912. Y bueno, esta ley es la primer norma en el mundo, es la Ley 9.143, es nacional, es argentina, y fue la primera norma que permitió la erradicación y sobre todo la instauración en el Código Penal para quien ejercía la actividad de regentear prostíbulos. ¿Quiénes pueden participar de esas actividades? ¿Abierta al público? ¿Se han invitado a algunas escuelas o instituciones? A la actividad del Centro Cultural hemos invitado a todos los colegios. Esto lo coordina, lo organiza, los directivos y Ministerio de Educación. Ellos son los que coordinan y organizan quiénes son los colegios destinados a participar. Para el jueves y el viernes, en el microcine de la Universidad del Comahue, de las 9 a las 13 horas, está invitada toda la comunidad, todas las instituciones que estén interesadas en escuchar y en participar y en venir a articular también. Este es un espacio de articulación. Y el sábado, por supuesto, está invitado todo el mundo. El día sábado, de 3 a 18 horas, va a venir el taller de serigrafía y vamos a hacer el estampado de remeras, así que también le invitamos a la comunidad a traer remeras y estamparlas con motivos de lucha contra la trata de personas. Le consulto, está vinculado, la semana pasada se generó un debate respecto de la habilitación o no, prohibición o no, sí, de los locales que funcionan como cabarets. Bueno, sabemos que hay una ordenanza municipal, hay leyes provinciales y demás. Sí, sí, sí. ¿Qué opinión tienen ustedes del programa respecto de esto que, por un lado, se defiende, por el otro lado se dice que ha hecho que surjan este mismo delito, pero de manera ilegal, no regulado por el Estado? Bueno, una serie de cuestiones que han surgido. Sí. Sí, Río Negro tiene una ley de prohibición, es del año 2012, es una ley muy nueva. Esto que hace que cuando hay un allanamiento los lugares quedan clausurados, y bueno, nosotros como programa intervenimos en esas situaciones brindando asistencia a las personas que quedan en la calle. Nosotros como equipo de un programa estatal lo que tratamos fundamentalmente de apuntar es a generar más prevención, de generar más condiciones, digamos, más información, que de alguna manera empiecen a aparecer, se empiece a visibilizar más las situaciones de desigualdad y las condiciones previas que se puede prevenir en los barrios, con los jóvenes, con las familias, para que no caigan como víctimas de estas redes, ¿sí? No nos olvidemos que lo que es el delito de trata es un delito de la red del crimen organizado, y la manera de poder prevenir que los jóvenes, las mujeres y los niños sean víctimas de estas redes es a través de la información, de las condiciones laborales, de las ofertas engañosas y, bueno, y también por sobre todo de los valores que hacen que se acepten cierto tipos de propuestas creyendo que se va a ganar un sueldo o creyendo que se va a poder mejorar una realidad de vida cuando es falso y es engañoso. Yo creo que el trabajo nuestro pasa por ahí, por generar cada vez más, más actividades preventivas, más actividades de difusión que de alguna manera brinden herramientas a la comunidad, a los jóvenes, a los padres, incluso también de denuncia, porque bueno, nuestro rol está ahí, en poder colaborar con esta información.